vengo a decirles: Jesús es el camino, su luz nos guía, su amor es divino, la vida eterna Él nos prometió a los que obedecen su voz y su amor. El reino del cielo es para los fieles, los que en su camino no se detienen. Llamados fuimos a ser transformados, dejar el pecado, te hará renacer.